auspicio rápido, porque si no, ¿sabes qué? Todo este cuento de ir y venir y hacer, o no, estamos todos cansados, van a llegar tarde al colegio. ¿Quiénes van al colegio de acá? Mañana faltan todos. ¿No faltan? ¡Qué estudiosos, eh! Ahí viene el agua, ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. ¡Rulo! ¡Rulo! ¿Qué pasa, Rulo? ¿Qué pasa, Rulo? ¡Para bote! Pero el agua más atrás tiene que ir, ¿o no? Pero por allá. No. Por favor. Y se sigue preguntando la gente, ¿y el agua dónde está? ¿Dónde está? Es la verdad, loco, ¿el agua dónde está? En el río. Vamos con una canción. Una canción que está dedicada a la gente que marcó el camino de cada uno. Yo se la quiero dedicar a una persona que creo que es nuestro gran primitivo y nuestro amigo, que acabo de hablar esta semana pasada con él por teléfono desde España, que es un gran, para mí una gran persona que quiero mucho, que es más cabalera de Soulfly. Así que vamos con los que marcan el camino. Come on. casa.